Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí está ya tu programa Made in Metal. Este, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a escuchar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 13 en España en Sol y Rabia, los miércoles de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a las 0 horas y también los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. Pero si te pierdes la emisión, estamos en tres emisoras, pero aún así puede ser que te la pierdas. Si te las pierdes, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, también en iTunes y también en nuestra web en la sección de radio. Tenemos una importante presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos a comenzar ya con la música, que esto es de lo que se trata Made in Metal, un programa de música. Y vamos a comenzar con Moonlight Haze, el disco de Rerum Natura del año 2019. Acostumbrados a pensar que la mayoría de las vocalistas femeninas de este mundo son meros seres decorativos, que cuando lo dejan nos imaginamos que se quedan en sus casas, aún no nos damos cuenta de esa concepción machocentrista del mundo que tenemos, y habrá a quien le asombre esta nueva formación. ¿Por qué? Porque Moonlight Haze es una fresca banda italiana formada el año pasado por Chiara Tricarico, la que fuera vocalista de Temperance. Es todo un placer conocer que aquella interesante voz ha decidido tomar un nuevo camino. Ellos siguen la estela del Power Symphonic Metal y en su fila se incluyen además miembros de bandas como Elven King, Soundstore, Theodasia y Overture. Uno de los temas imponentes del disco es Dark Corners of Myself, que la banda lleva hasta los 8 minutos y donde despliegan todo su arsenal compositivo y de ejecución, y que es la que escucharemos. Yo desde hace algún tiempo comento que el hecho de mencionar la banda con cantante femenina tal o la banda con cantante femenina más cual me parece también un soberbio acto de machismo, aunque el movimiento feminista extremo, feminista errado, también lo defiende. Y no, sencillamente una banda es una banda, que hay que potenciar el sector femenino dentro de estilos como el metal, sí, es cierto. Y que a lo mejor diciendo que es la banda tal con vocalista femenina lo potencia, también es cierto. Y que hay que tratar de lograr un equilibrio como se logra en Leyendas del Rock, donde el grupo o los grupos con mujeres tienen un cierto porcentaje, también es cierto, pero resulta ridículo hacer un festival de la canción femenina o la música femenina o mujeres en el rock, y de los 200 músicos 40 sean mujeres y 160 sean hombres. Eso todavía no se ha logrado y es otro punto de machismo, porque es como darle el destaque a algo que realmente debería ser normal. Pero nada, estos son cuestiones que no se van a resolver, por lo menos a corto plazo. Vamos a escuchar mientras tanto Dark Corners of Myself. We'll be right back.

Made in Metal con Tony González. En el programa de hoy vamos a tener un ligero toque ibérico y vamos a comenzar con una banda que yo desde que era joven escuchaba su nombre, la música casi nunca la escuché o nunca, si la escuché no recuerdo, que es la banda Trapera del Río. Ellos sacaron este año 2019 un disco Quemando el Futuro. Ellos son del barrio barcelonés de San Ildefonso de Cornellá de Llobregat. Aún recuerdo siendo un crío que leía sobre ellos en revistas como Heavy Rock y Popular 1, como les comenté anteriormente, y su trayectoria musical empieza en el conflictivo 1976, a pocos meses de la caída del dictador y paralelamente al estallido punk británico, y por ello se les considera precursores del mismo en el Estado español, aunque los miembros del grupo no se consideraban a sí mismos punks. Lo suyo era rock urbano y descarnado. A poco más de 20 años de la salida de su nuevo disco, la banda de reforma con Murphy Gray al frente, como siempre debería ser. Yo recuerdo el nombre de Murphy Gray, lo leí en la revista, y dice, ¿de dónde saldrá este nombre? No me parece muy español. Yo jamás pude escuchar un disco de la banda Trapera de Río hasta ahora, pero mientras disfruto el CD, estoy convencido de que así mismo como suenan estas canciones, han sonado todas las canciones de este piquete desde su nacimiento hasta la fecha. Lo mejor son las letras burlonas e irreverentes junto al trabajo del bajo de Jordi Pujadas. Vamos a escuchar esta pieza que se llama El Rey de la Mugre. ¡Zumbado e ido! ya están aquí, ya están aquí. Es la sección donde yo te pongo música de bandas que sacarán su disco en un futuro reciente. Y hoy vas a escuchar una pieza que se titula Let Them Rest in Peace. Es una canción del nuevo álbum de Rage que se titula Winds of Rage y que va a salir el 10 de enero de 2020 a través de Steelhammer SPV. Como anticipo, está esta pieza. PV, quien es el líder de Rage, indiscutible, magnífico cantante y experto guitarrista, se ha reunido con sus colegas Marcos Rodríguez a la guitarra y Vasilios Maniatopoulos a la batería, y este es el primer sencillo que viene acompañado de un impresionante videoclip que no vamos a poder ver aquí porque esto es radio, pero tú puedes buscar en YouTube. Así que vamos a escuchar la pieza Let Them Rest in Peace. lo que estás escuchando de fondo es Acero. Aunque es la primera vez que vemos un disco de Acero, este es su séptimo trabajo discográfico. Son de Teruel y dicen con orgullo que su música es Made in Teruel, por lo que tenemos el mismo nombre, Made in Metal, pero diferente apellido. Hay quien dice que esto es punk rock clásico, pero realmente, ¿qué cosa será el punk rock clásico? Sin embargo, cuando escuchas estas canciones que están plagadas de simples guitarrazos enraizados en el punk, el trabajo vocal es de alguien que sabe cantar en el sentido de que sabe encajar melodías vocales en cada momento y no sonar desgarrado más que desgarrador. Vamos a escuchar una de las piezas de Acero que es Así es la vida. Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Y seguimos con La Iberia Sumergida. Esto es Vincent Black Shadow. La banda y el disco Nunca Mueren de este año. Es el tercer disco de Vincent Black Shadow, una banda de rock que a inicio de los años 2000 se convirtió en una banda de referencia, llegando a publicar 3 discos. El último de ellos es este que nos trajo José Luis Martín. Aunque es del 2017 según el Facebook de la banda, ahora que han decidido regresar a los escenarios, han desempolvado las copias que tenían en casa para la venta, y algunos medios como el nuestro, que no los conocía previamente, recibió este disco, así que aquí está. La música está entre el hard rock y el heavy metal, con algunos detalles oscuros, y vamos a escuchar esta canción que se titula Sin Destino. Unas semanas atrás estuve en la fiesta de presentación del disco What the World Wants de Ray Alder. Es el primer disco en solitario de Ray Alder, vocalista de Face Warning, y es una realidad que viene bajo este título. Es un trabajo destinado para los seguidores del metal rock progresivo, que cuenta con las colaboraciones de los guitarristas Tony Hernando de Lords of Black, y Mike Addo, miembro de la gira de Face Warning, junto con el batería Craig Anderson, que es el batería de Ignite y Crescent Shield, y señalar que esta obra musical ha sido mezclada por Simone Mularoni de Rhapsody, Michael Romeo y DGM, quien ha hecho lo que sabe hacer, un sonido claro y una producción estupenda. Dice Tony Hernando, vamos a escuchar sus opiniones, que no es un disco progresivo, pero que tiene algo de First Warning, como puedes escuchar desde la canción de fondo que se titula A Beautiful Life. Vamos a escuchar la opinión del guitarrista de la banda, Tony Hernando, acerca del disco, y a continuación una de las canciones más agresivas, que se titula Shine. Pero quiero comentarte que esa noche en el disco de presentación tuve la oportunidad de conocer a Ray Alder, y como era de esperar, un músico de tamaña estatura, era un hombre sencillo, alegre, que me invitó a cerveza, que me invitó a comida, no solamente a mí, sino a todo el que entraba por la puerta. Un excelente espíritu de colaboración musical y una persona magnífica. Yo espero que tenga mucha suerte con su carrera en solitario, porque además también me comentó que va a haber disco de Face Warning con él a la voz en un futuro no muy lejano. Estamos esperando. Mientras tanto, vamos a escuchar la opinión de Tony Hernando y la canción Shine. Bueno, soy en primer lugar un fan increíble de Face Warning y de Ray desde que era muy jovencito. Así que conocerle luego a nivel amigo, a nivel personal, desde que vino a vivir y a establecerse en Madrid, pues ha sido una de esas cosas del destino de la vida, de las que estoy muy agradecido. Y quién me iba a decir a mí que, siendo yo el fan que era de 14, 15 años de Face Warning, iba a estar presente en un disco del cantante de Face Warning, Ray Alder. El disco se hizo entero desde cero. No tenía ninguna frase ni ninguna letra establecida, y de hecho empezamos él y yo trabajando y componiendo juntos, y después se fueron uniendo Craig y Mike. Yo me tuve que ausentar bastante luego, después del proyecto, porque tenía que terminar tanto lo de Restless Spirits como el nuevo disco de Lords of Black, y entonces tomaron más dirección Mike desde Estados Unidos, su compañero de gira en la guitarra de Face Warning, y terminaron el disco cuando yo ya había grabado mis partes en las canciones que había compuesto. He compuesto algunas canciones más de las que han salido en el disco finalmente, pero pueden quedar para la próxima entrega, o haremos canciones nuevas, desde luego. Y el disco, sin ser progresivo, creo que es un gran disco donde Ray despliega toda una paleta increíble de tesituras. Es muy personal, realmente es muy personal, y él llega muy muy adentro con su forma de cantar y con sus letras. Son letras muy reflexivas, muy introspectivas, algo que también tiene, por supuesto, en Face Warning. Pero creo que este disco es muy personal y ha buscado de los músicos que le hemos acompañado darle un toque también muy nuestro. Las canciones, a lo mejor mías, sí que tienen un perfil, un edge mucho más duro probablemente, y lo he hecho a propósito también para balancear un poquito el disco, que tiene algunos momentos muy reflexivos y muy tranquilos. Entonces mis canciones quizá van a agradar mucho a la gente que le gusta Face Warning y el perfil un poco más metálico del disco. Seen plays out again. Forget the verdad espero que te esté gustando el programa y te esté gustando la selección musical, que es mayormente de música nueva y fresca, algo que no se encuentra en la radio en casi ningún lugar, al menos aquí en España, donde quienes dominan son los que todavía te están poniendo canciones del año 80 de Bon Jovi. Los otros días vi que quien ganó el premio de reportaje de este año fue un programa sobre los 50 años de Woodstock. O sea, venga, ¿Woodstock fue importante? Sí. ¿Para recordar los 50 años? Sí. Pero eso es un indicador de que de lo que se habla en la radio, con, al menos en lo relacionado con la música que nos gusta a nosotros, es todavía pensando en Woodstock y los años 60. ¡Caramba! Anclado en el pasado. Nada, yo vengo con música nueva. Y nuevo es este disco de una banda que se llama Nitrate. Y el disco se titula Open Wide. Y la primera vez que vi que un guitarrista nórdico formaba una banda para hacer su música, me llamó la atención. Nitrate es otra banda más formada por un solo músico, el bajista y tecladista Nick Hawk. Y en este disco él quiere dar rienda suelta a sus creaciones, que por lo general es lo que quiere hacer todo el que hace un disco. Se ha reunido, eso sí, de la creme, algo que en esta zona geográfica no es difícil, teniendo en cuenta la cantidad de músicos que han nacido en el norte. La banda se inspira claramente en la escena rockera de finales de los años 80, marcada por grupos como Def Leppard, Europe, Motley Crue y Bon Jovi. Su sonido está patentemente definido como hair metal o AOR o melodic rock. Junto a Hawk está Rob Wild, quien es músico de Midnight City, Tiger Tails y Teenage Cascade Company, quien ha coescrito las canciones y producido el disco. También él trajo a su compañero de Midnight City, Peter Newdeck, quien también toca en Eden's Course, Block Rex Saints, Newman, Marcus Tustone, Vega y Philip Lindstrand, quien toca en Find Me, East Temple Avenue y Strong. Como ven, si me pongo a enumerar todos los grupos en los que están estos músicos, esto es lo de nunca acabar. Es una reunión del gremio en toda regla. Y vamos a escuchar I Don't Want to Live, que la escogí porque comienza igual que la canción introductoria Nighttime City. Las dos comienzan con la misma nota de la guitarra. Un error de este hombre que es Nick Hawk. No, a lo mejor lo hizo así, a lo mejor no. El caso es que yo me lo imagino que sí, que pudo haber cambiado con lo buen guitarrista que es. Vamos a escuchar esta pieza que es I Don't Want to Live. Confused, running on empty inside. supuesto, si te estábamos hablando de Def Leppard, aquí vamos con Def Leppard, un grupo que ha vendido montones de discos y que todavía está girando por ahí a cada rato, no hace giras tan extensas, pero sí magnífica, pero además un grupo de hermanos que pienso que es parte del éxito de esta banda. Vamos a escuchar esta pieza clásica que es Fooling Me. Die, and the fire's gone. cuando te hablábamos de Nitroid, te hablábamos que es el disco hecho por una sola persona, y ahora tenemos otro disco que no te puedo decir que lo haya hecho una sola persona, pero es de una persona que se ha hecho a sí misma, que es Rob Moratti. El disco es Renaissance, de este año, y nosotros conocimos a Rob con sus discos anteriores, de los cuales en su momento no hablamos en Made in Metal, la web, porque nos llegaron cuando hacía tiempo que habían sido editados. Ahora, Rob Moratti está con la discográfica alemana All Heaven y con ellos saca su cuarto disco en solitario. Pero es un cantante que no ha dejado de trabajar entre medias. Es, mientras tanto, la voz de Final Frontier y de dos discos de Saga a partir del año 2008. Con apellido italiano y nacido en Canadá, Rob Moratti es un vocalista fuera de liga. Es un hombre privilegiado de garganta. Rob canta con melodía y madurez, su voz no es desagradable y cuando sube octavas no chilla ni parece que se esforzara. Todo surge de una manera natural. Vamos a escuchar dos piezas de este disco que es Renaissance, que son You Are The One, que es la que abre el disco, y It Hurts To Be A Love, que lo cierra de la misma manera que lo abrió, con una canción magnífica. I AsaltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Esto que estás escuchando es Alien in Wonderland del año 2019, el nuevo disco de Mind Key. Dicen ellos que es su tercer disco porque veo que dice MK123. El Aliens in Wonderland marca el regreso de una de las mejores bandas del metal progresivo de Italia. Mind Key se formó en Nápoles en 1999 por Darío De Sico y Emmanuel Colella, buscando una banda que recogiera las influencias de Dream Theater, Symphony X, Evergrey y Pain of Salvation, con un estilo compositivo inspirado en el hard rock de los 80 y los 90. Pero como ocurre con los músicos talentosos, una idea es la que inicia y otras son las que con los años se imponen. De esta manera, en Mind Key 3 no queda ninguna influencia marcada de las bandas que amaban estos músicos. La canción título nos muestra una banda que se despega del metal progresivo clásico y desarrolla líneas de hard rock y hasta un toquecillo de pop, y es una de las que vamos a escuchar. Un punto fuerte está en la voz de Aurelio Fierro, que desde hace años lo describen como una mezcla de Ronnie James Dio, David Coverdale y George Landes. Sin embargo, aquí no suena como estos últimos. Lo que sí queda claro cuando comienza la canción título es que te preguntas qué es lo que se come en Italia para que salgan cantantes con esa garganta. O siendo más católicos, ¿por qué Dios les dio esa gracia a los vocalistas italianos? Aurelio tiene una capacidad pulmonar inmensa y unos timbres de voz variados. Además, canta con un sentimiento abrumador. Hand of Cain lo muestra en todo su potencial en una pieza que es para que nos salten las lágrimas ante tanto sentimiento. Vamos a escuchar estas dos piezas: Alien in Wonderland, que da título al disco, y Hand of Cain. Nobody can touch. También del 2019 es el disco Hope of Fire de Waiting for Sunset. Como ven, hemos hecho un cambio bastante radical. Y también quiero comentarte que la canción que vamos a escuchar de este disco, Hope of Fire, es una de las canciones que posiblemente jamás se escoja como single, pero que resulta toda una joya. La canción se titula Fracture, donde la banda muestra toda su maestría a la hora de conjugar los diferentes riffs y, lo que es más arriesgado, jugar con los tiempos, ralentizando el mismo riff inicial y luego agregando toda una andanada de guitarrazos. Finalmente, una canción de las que otras bandas hacen 3 o 4 con solo un par de riffs, pero estos chicos han decidido demostrar que saben y pueden complicarse con la música. Vamos a escuchar esta pieza de Waiting for Sunset, que es Fracture. It's over. También hace muchos años yo veía en las revistas una banda que se titulaba o se llamaba Patente de Corso. Y yo pensaba que llamándose así podía ser, por supuesto, heavy metal, a lo mejor punk, rock urbano. No tenía una idea. El caso es que en este 2019 han sacado un EP que se llama From Hell. Y después de haber sacado su disco From Hell con la voz de David Évora, una vez más Patente de Corso se vio sacudido por los fortuitos cambios de alineación. Y ahora por primera vez con vocalista femenina que se llama Emilia Krull, graban este EP de 5 de las canciones contenidas en el disco anterior. Es por eso que no han cambiado el nombre. Es el disco From Hell y después el EP From Hell. Es una carta de presentación de la vocalista Emilia Krull. Con la entrada de la inmensa Mi Nombre Es Jack, encontramos a una excelente voz que aporta matices y sentimientos. El EP simula una portada del Times londinense haciendo una breve historia de los hechos ocurridos alrededor de la leyenda de Jack el Destripador. Un tipo que a derechas nunca se supo quién fue o no se sabe quién es, pero mira que ha dado para películas y para canciones y para obras de teatro y para todo lo relacionado con la vida cultural, lo cual, si te pones a pensar, resulta totalmente paradójico. Bueno, el caso es que la historia recuerda a este personaje por su implacable serie de asesinatos y el hecho de que desapareciera sin ser atrapado. Es una muestra de que no siempre cogen al criminal. Hoy, Jack el Destripador sería un vulgar ejecutor de violencia machista, pero en aquellos momentos no, y todavía se le recuerda como parte de la historia. No sé ya si como bueno o como malo, el caso es que se le recuerda. Así que vamos a escuchar Mi Nombre Es Jack. Aquellos miedos que voy a contar son pesadillas que intento alejar. La diferencia que hay con la realidad, y sueño despierto, tormento y sufrimiento, longevas verdades, heridas y puñales. Salvar. Dejo este mundo por la enfermedad y esos recuerdos que no puedo apartar van transformando mi alma en pena y pesar. Ayudo a gente en la necesidad, a las sin que intentan llegar, vuelan heridas por la cruel sociedad. Mujer entiende que no quiera cobrar, y sueño despierto, tormento y sufrimiento, longevas verdades, heridas y puñales. Miedo, lo intento. Ella no las pueda ayudar. Si no hay por medio trueque, sexo, embriaguez, mi recompensa está en los rostros, no hay más. Son el alivio que ahora quiero tener. Y sueño, despierto, tormento y sufrimiento, longevas verdades, heridas y puñales. Quiero, lo intento enmendar, las cicatrices pronto cerrarán. Dame tu mano, ya no hay marcha atrás, estás a salvo, mi nombre es ya. Tengo que enmendar las llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de shows y todas las novedades del metal. Suscríbete en www.maga-cine.com.ar. Magazine, donde vive el verdadero metal. Pues sí, queridos amigos, ya estamos en la última media hora del programa y esta es la sección de filosofía barata y zapatos de gomas, que es la sección donde yo hablo de cualquier tontería sin sentido, pero que a lo mejor lo tiene y que a lo mejor te ayuda y que a lo mejor no, o te reitera un criterio o te reitera el criterio contrario. Y además me he dado cuenta a través de esta sección que yo me estoy viendo una persona recurrente, un abuelo cebolleta, que va diciendo lo mismo. Porque ahora vuelvo de nuevo a hablarte de las redes sociales. Son las redes sociales malas. Ahorita te hablaba de que el dinero no es malo, el dinero es simplemente dinero. El destino que se le da al dinero es el que puede poner la situación mala. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Las redes sociales no son malas. Las redes sociales son buenas, te permiten encontrarte con amigos que tienes en todo el mundo. En el caso de nosotros los cubanos, como estamos desparramados por todo el mundo, mi familia, mis amigos, la gente que quiero, lo mismo están en Chile, que en Costa Rica, que en Panamá, que en Colombia, que en Ecuador, que en Estados Unidos, México, que están en Holanda, en Italia, en Suiza, en Francia, en España, en Canarias, y también están en otros lugares que no menciono, hasta en África. Tengo un amigo que está trabajando como psicólogo y me imagino yo que en África, si te tienes que buscar la comida, los problemas psicológicos son distintos a los que te puedes encontrar por aquí. Pero nada, el caso es que estamos volviendo al tema de las redes sociales. En las redes sociales las personas dan criterios, descalifican a otros y no se dan cuenta de que cuando tú descalificas a otra persona, cuando tú ofendes a otra persona, cuando tú dices que caracterizas a otra persona, realmente quien se está caracterizando eres tú. Te estás caracterizando como una persona sin cerebro, como una persona sin análisis, como una persona sin pensamiento propio. Y nada, realmente las ofensas no duelen, porque como siempre he dicho, ofende el que puede y no el que quiere. Y esto viene al caso sobre algunos posts que se han visto en mi página personal, donde yo dejo que todo el mundo exponga su criterio, porque realmente hay algo. Y mira, quiero agradecerle a tres personas con relación a ese post. El primero es mi amigo Emilio Esteban Infante, quien me dio un consejo similar al que me dio Ricardo Ferro Marrero, y también un consejo similar al que me dio Abel Oliva. Los tres me dicen lo mismo: no intentes razonar con personas que son extremistas, porque realmente un extremista nunca razonará, para eso es un extremista. Y lo otro es que fue Abel Oliva quien más claro me lo dijo, es: mira, si estamos hablando de tonterías, y a lo mejor es mejor dejarlo, porque al final se va a perder lo más importante, que es la amistad. Y efectivamente, lo más importante es la amistad. Lo más importante no es la política ni la religión. Lo más importante es la familia y la amistad. Y este fue mi filosofía barata y zapatos de goma. Espero que hayas aprovechado. Y no renuncies a un amigo porque tenga un criterio distinto al tuyo, porque en un final es un amigo, a menos que no lo sea, en cuyo caso tampoco te importa que tenga un criterio distinto al tuyo. Continuamos con la música. Made in Metal con Tony González. Cuando yo escuché el primer disco de Accept, yo dije, caramba, hay que saberse los nombres de estos músicos que están acabando tremenda tromba metalera. Es ACEP, era en aquellos tiempos y todavía lo es. El disco, te traigo esto a cuento porque vamos a escuchar algo de disco, del disco de Herman Frank, que se titula Fight the Fear, un disco del 2019. Es un poderoso guitarrista y compositor conocido por su papel en varios discos de ACEP y Victory, además de Panzer, Poison Sun, Hazard y de colaborar en Sinner y Moondog. Y este es su cuarto trabajo bajo su propio nombre titulado Fight the Fear. Anteriormente, él ha grabado los discos Loyal to None, Right in the Guts y The Devil Right Out. Para este áspero trabajo de heavy metal clásico, se ha juntado con el vocalista sueco Rick Alzi, el vocalista de Masterplan, Advance y Sandalinas, con el bajista Michael Muller de Jaded Heart y con el guitarrista Heiko Schroeder, y además el tremendo batería André Hilgers, de que estaba en Rage. Yo me pregunto, ¿por qué Herman Frank hace un disco que suena a ACEP en vez de darle estas composiciones a la banda? Y la única respuesta es que se trata de que quiere que todo el dinero sea para él. No es un problema cultural, no es un problema musical, no es un problema de que desechen sus canciones, o al menos eso creo. Pero como mismo, cede, les desechan y entonces las graba en sus discos. Y no lo veo mal. Yo no veo mal que un artista gane dinero. No veo mal que una persona gane dinero. El dinero no es malo. Hay gente que, no, cuando hablamos de dinero, no gano mucho. El dinero no sé qué, nada. Yo lo único que creo es, y repito, que Herman Frank se lo está grabando para que todo el dinero sea de él, a menos que Wolf Hoffman no le deje aportar sus composiciones porque quiera que todo el dinero de las composiciones de ACEP sea para él. Así que nada, vamos a escuchar esta canción. Cuando hablamos de dinero nunca nos ponemos de acuerdo, así que vamos a escuchar esta canción que sí nos pondremos de acuerdo, que es magnífica y que se titula Hatred. Hey! y ya lo que estamos escuchando pertenece al nuevo disco de Ángulo Inverso que se titula Insania. La banda no solo se ha trabajado la música muy bien, adoptando elementos del metal moderno en lo que es una mezcla de estilos donde insertan el alternativo, el heavy metal moderno, algo de hardcore y sus parientes core y hasta algo de hard rock, sino que también las letras están muy trabajadas y hay momentos en los que ni sobra ni falta una palabra más. Esta es una banda a la cual yo comencé a prestarle atención gracias a mi amigo Javier Carpintero, quien fuera durante algún tiempo colaborador de Made in Metal y también de Revi Radio. En el caso de Ángulo Inverso, siempre hay un toque de fantasía, de creación personal, cuando hablan directamente de estados emocionales. En otros momentos, la letra habla de hechos como la violencia machista, la transformación personal o la lucha desesperada por la vida de un ser querido. Por primera vez, las guitarras suenan más graves, con el consiguiente problema que esto traerá en los directos. También han introducido voces guturales, pero no como simples detalles estéticos. Si prestas atención, verás que en muchos momentos esta voz sale en los instantes en los que la gravedad representa la voz interna del individuo. Esta inserción aumenta de por sí la gran variedad vocal que muestra la banda, donde a la agradable voz de Juanjo Carrasco, cargada de matices, se suman coros con tonalidades diferentes y ahora los guturales. Lo que escuchas de fondo es el single del disco que se titula Venganza, pero hemos escogido para ti una pieza que no se va a escuchar mucho en la radio, que es Crisálida. We'll be right back. histeria. Siento el valor, ya de vuelta atrás. Y la inercia ya ha engendrado lo que tu piel es. Donde me alas en bien, dolores que caen. Llegó el momento de la despedida, aunque todavía nos queda un poquitillo de tiempo, pero realmente no encuentro ninguna canción que sea tan corta, como que podamos poner aquí y al mismo tiempo soportar mi verborrea. Así que mejor aplico la verborrea en la despedida y me despido de todos ustedes. Hemos estado sonando en Sol y Rabia, en TNT Radio Rock y en Asalto Mata Radio Rock. También nuestros programas están en el canal de iVox que se llama Made in Metal en iTunes y también en nuestra web en la sección de radio. Así que no hay manera en que tú te puedas perder un programa Made in Metal si realmente lo quieres escuchar. Si realmente quieres escuchar música nueva y fresca, metal fresco, pero además si realmente quieres cambiar tu mentalidad. Tú que siempre has pensado que el rock y el metal se están muriendo porque siempre te están poniendo las mismas canciones y hay gente que te lo dice. Si quieres cambiar ese tipo de pensamiento, aquí está Made in Metal, que te va a mostrar que hay un montón de grupos con una calidad impresionante. Posiblemente no llenen estadios hasta dentro de 10 o 15 años, o a lo mejor nunca. Posiblemente no se escuchen en todas partes, ni hagan giras exitosas, pero están ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, Slayer está haciendo su gira de despedida. ¿Quién le hubiera dicho a Slayer, pero además, quién nos hubiera dicho a nosotros cuando escuchábamos el Raining Blood que Slayer iba a llenar los estadios más grandes de este mundo? Y mírenlo, ahí está. Todo es una cuestión de persistencia y de creer en uno mismo más que creer en Dios, en la suerte o en la lotería esa que tú compras y que nunca te llega. Yo no sé cómo será por ahí, pero yo realmente he decidido dejar de comprar lotería porque nunca me gano nada. Por ejemplo, en la presentación del disco de Ray Alder, que no lo dije en su momento, se hizo una rifa. Se iba a rifar un CD, un disco de vinilo y otra cosa más. Se iban a rifar tres cosas. Solamente participamos en la rifa 15 personas. O sea, que la posibilidad de tener un premio era de 5 a 1 nada más. Y yo, ¿saben qué premio cogí? Ninguno. O sea, que yo soy una persona que si espero por la suerte, ¡puf!, me voy a morir encastrado en una cama. Así que nada, lo mismo si les pasa a ustedes, si tienen suerte, que la tengan. Pero si no son, si son de los que no tienen suerte, que resuelvan como pueda, como mismo estoy haciendo yo. Que así es la vida. Así que nada, esta es mi dedicatoria y deseo que les haya gustado este programa. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Chao.